Hoy nos toca ver la segunda pesca milagrosa. Entonces, vamos primero a leer en Juan 21. ¿Quieren? Juan 21, versículo 1. Juan, capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan. Versículo 1, podemos, si quieren, sería bueno leer desde el versículo 30 del capítulo 20, que está ahí nomás, los últimos dos versículos del capítulo 20. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y para que podamos entender mientras leemos, después de esto es después de que el Señor resucitó. Esto ocurrió después de la resurrección. El Señor se había aparecido ya en el aposento a los discípulos, ¿se acuerdan? A Tomás, que no creía, le mostró sus manos, su costado. Después de esto, entonces pasó esto, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o gemelo, eso significa Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez en el Evangelio de Juan. Entiéndase, la tercera vez en el Evangelio de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás o de Juan, Jonás se puede traducir Juan también, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Señor, este es un hermoso pasaje. Y vos nos podés hacer tanto bien esta noche, Señor. Si tu palabra la aplicás en tu gracia y misericordia a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que habla, que yo desaparezca, Señor, porque yo soy un pecador, Señor, como Pedro. Y, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús, gracias porque nos perdonaste. Gracias, Señor, porque me perdonás. Y nos rodeás, nos pones acá en esta situación de privilegio, rodeando tu palabra en esta noche. Bendice a los hermanos que vienen en camino. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí, pese a la lluvia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Las olas del mar de Galilea se elevaban contra la barca. Siete hombres estaban a bordo. Algunos de ellos pescadores, ex pescadores de profesión, llamados por Jesucristo a ser pescadores de hombres. Jesucristo había muerto en la cruz, como les había anticipado, había resucitado. Se les había aparecido después de la muerte y su resurrección. Les había dicho por medio del ángel y a María Magdalena que fueran a Galilea, que allí él se iba a presentar a ellos. Y ellos obedientes fueron a Galilea. Nombra acá el pasaje que eran siete y nombra que eran Pedro, aquel impulsivo Pedro, aquel que de alguna manera es uno de los personajes principales en este pasaje. Estaba Tomás, el gemelo, aquel que dudó, aquel que dijo, si yo no pusiera mi mano en su costado y pusiera mi mano, mi dedo en sus clavos, donde estuvieron los clavos, no voy a creer que él resucitó. Estaba Natanael, aquel israelita verdadero, de quien dio testimonio el Señor y a quien le dijo, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Entonces cuando veas al Hijo del Hombre subir los ángeles y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. Estaba también los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, los hermanos, que eran pescadores, amigos y socios de Pedro, habían sido pescadores, y dos más que no los menciona, que quizás no fueran del grupo de los doce, pero no estaban los doce. Judas ya lo había traicionado al Señor y se había ahorcado. Quedaban 11. Y los otros que faltaban no sabemos qué pasó. Pero el Señor les había dicho que fueran a Galilea y allí estaban. Y no podemos decir lo que la palabra no dice, pero sí podemos saber por la palabra que Pedro, por ejemplo, había llorado amargamente después de haber negado al Señor 3 veces. Se había arrepentido en el alma, le había producido amargura en su corazón haber negado al Señor 3 veces. Lo negó 3 veces después de haberle dicho: Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Yo tengo un compromiso tal por vos, con vos, que yo voy a dar mi vida por vos. Simón Pedro había sido un pescador a quien el Señor llamó a ser pescador de hombres, a quien le cambió el nombre de Simón a Pedro. Cuando el Señor se refiere a Pedro en su vieja historia, en su naturaleza humana, lo llama Simón. Cuando el Señor lo quiere felicitar al apóstol porque está haciendo bien, porque Dios le reveló algo, le llama Pedro. Y él mismo se menciona a sí mismo en sus cartas, en 1 y 2 Pedro, como Simón Pedro, reconociendo que él todavía estaba siendo un discípulo de Jesús. Cuando escribió esas cartas, muchos años después, por lo menos unos 20, casi 30 años después de este suceso que estamos narrando ahora, estamos estudiando hoy. Simón Pedro había negado 3 veces al Señor. El Señor lo había mirado después de haberlo negado, el gallo había cantado. El Señor había ido a la cruz. Y él lo negó con juramento, diciendo malas palabras. No conozco a tal hombre. El Señor lo había perdonado, pero hacía falta que el Señor lo restaurara. Hacía falta que el Señor lo pusiera de vuelta en la senda y le marcara: mirá, yo ya te perdoné, ya te sané y te pongo otra vez en el frente. Te estoy llamando al servicio. Quiero sanarte y restaurarte, pero para poder restaurarte hace falta que aclaremos una cosa. ¿Me amas? Estaban también los otros discípulos que habían dejado al Señor aquel día. Pasaron la noche en el mar de Galilea, que es el mar de Tiberias. Se pescaba de noche. Y este mensaje es la segunda pesca milagrosa porque había habido otra pesca milagrosa, ¿recuerdan? Lucas capítulo 5. El Señor le dice: boga mar adentro, echa tus redes en el mar, y sacaron gran cantidad de peces, ¿no? Y cuando Pedro, un hombre avezado a pescar, saca semejante cantidad de peces de la manera que había sucedido, se da cuenta que eso era sobrenatural. Y ya no le habla de la misma manera al Señor: cae a sus pies, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Dejó las redes en ese momento, siguió al Señor, su vida cambió. Pasó 3 años y medio gloriosos con el Señor, en los cuales el Señor pasaba grandes, largas jornadas con ellos, donde los enfermos se multiplicaban, los endemoniados se multiplicaban. No tenían muchas veces mucho tiempo para descansar, pero el Señor siempre les daba su tiempo de descanso, les proveía la palabra de Dios, los sostenía, los guardaba, les hablaba palabras que tienen vida eterna. De tal modo que Pedro llegó a decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro era un auténtico creyente, se había convertido al Señor, había reconocido su pecaminosidad, pero había caído. Y yo no conozco el corazón de todos los que estamos en esta noche acá, pero sin duda, si sos un hijo de Dios, si ya le has pedido perdón al Señor de tus pecados, podés haber caído. Podés haber caído en el pozo más profundo, haber negado con tus palabras, pero aún más con tus hechos, la fe que profesás. Dice que ellos pasaron toda la noche y no sacaron nada. Vamos a ver que si esa es tu situación, el Señor hoy te está llamando. Quiere restaurarte. Ese es el propósito de este pasaje. Este pasaje del capítulo 21 de Juan está agregado casi como un apéndice al resto del Evangelio de Juan. Cuando nosotros leemos esos últimos dos versículos del capítulo 20 que acabamos de leer, es como que de alguna manera se terminó el Evangelio de Juan, parece. Pero se agrega el capítulo 21. Y con el capítulo 21 se contestan una serie de preguntas. Y se resuelve una serie de cosas. Y vemos que este milagro está puesto por el Espíritu Santo ahí, en ese contexto, para mostrarnos el interés particular del Señor Jesús en el alma de estas personas, en tu alma y en mi alma. Pasaron toda la noche y no sacaron nada. Pienso yo que sería una época cálida en el mar de Galilea en esa época del año. Por la época que fue, ¿cuándo fue? Fue en los 40 días entre la crucifixión y la ascensión de Cristo al cielo. 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo vino Pentecostés. Eran 50, Pentecostés son 50, 50 días después de la Pascua. Entonces, en ese lapso de 40 días pasó esto. No sacaron nada. Y vamos a ver a lo largo del mensaje varias letras P. Varias letras P. Y la primera P sería la de pasaron. Pasaron toda la noche, se pasaron toda la noche tratando de pescar inútilmente. De alguna manera, los peces esa noche no se acercaban a la embarcación. Toda una noche los peces no se acercaron a la embarcación, pero al amanecer comenzaron a acercarse en forma de un cardumen, pero no a cualquier parte, sino al lado derecho de la embarcación. Dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús resucitó, de alguna manera, con su cuerpo resucitado, él resucitó con un cuerpo de carne y hueso, podía comer, dice que se presentó delante de ellos y comió para mostrarles que no era un espíritu, sino uno de carne y hueso resucitado. Primicias de entre los muertos, él es el primero de entre los muertos que resucitó, y nosotros, los que somos hijos de Dios, cuando muramos vamos a ir a la tumba, si el Señor no vino todavía, y un día cuando el Señor venga nos llame, vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, semejante al de Cristo, un cuerpo capaz de vivir en el cielo, sin pecado. Cristo ya era sin pecado, pero Cristo había pasado 33 años en esta vida terrenal padeciendo la compañía de pecadores como vos y como yo. Que no solo lo terminaron crucificando, sino que deben haberle hecho una vida muy difícil al Señor. Cuando nosotros vemos personas que tienen una vida difícil, con pruebas, se empieza a notar en el cuerpo, se empieza a notar en el rostro. Aún siendo un hijo de Dios, lo vemos con esas arrugas, esas marcas, esas cicatrices. De tal manera que cuando el Señor Jesús resucitó con un cuerpo humano pero glorificado, habilitado para vivir en el cielo, de alguna manera ellos decían, sí, es Jesús, pero por momentos no lo reconocían. De tal manera que María Magdalena, cuando se le presenta después de la resurrección, lo confunde y dice, usted es el hortelano. Y de alguna manera también el Señor por momentos como que se les nublaba la visión a ellos para que no lo pudieran reconocer, como en el camino a Emaús. No lo reconocieron hasta que partió el pan. Y entonces dice que fueron abiertos sus ojos. Tampoco que se avivaron, como diríamos nosotros. Fueron abiertos sus ojos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, como decíamos hoy a la mañana, debemos acercarnos con una actitud, decirle, Señor, abrí mis ojos. Porque nosotros podemos pasarnos toda la vida alrededor de la palabra de Dios, pero el Señor no nos abre los ojos, estamos fritos. Señor, abrí mis ojos para que yo te pueda ver. Abrí mis ojos para que yo te pueda encontrar en cada página de la Biblia. Abrí mis ojos para que yo te pueda escuchar lo que me querés decir en esta noche. El Señor se hace presente, la presencia, la segunda P, presencia. Pasaron toda la noche, ahora la presencia del Señor. El Señor se hizo presente y ellos no le reconocieron al principio. Y el Señor les pregunta, versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Pero en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, la pregunta es como que da por descontado que no. No tenéis nada para comer, ¿no? No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Eran casi todos ellos pescadores. Sabían del oficio. Hacía 3 años y medio que habían dejado las redes y por algún motivo que no sabemos, volvieron a pescar. Quizás estuvieron en Galilea y se cansaron de esperar al Señor y el Señor no aparecía. Desmayó su fe y se fueron a pescar. Quizás Pedro, de alguna manera, como siempre, impulsivo, dijo, porque fue Pedro que dijo, voy a pescar. ¿Y los demás qué hicieron? Bueno, vamos nosotros también. Y quizás toda esa noche estuvieron pensando ¿en quién? ¿En el Señor Jesucristo o en los peces? En los peces. Por lo menos estaban embargados de una gran tristeza. Mira, antes nosotros estábamos todo el día con el Señor. El Señor hacía milagros. El Señor nos daba todo tipo de sustento. Ahora no tenemos al Señor y encima, mirá, nos pasamos toda la noche, nos mojamos acá en la oscuridad y no sacamos nada. Podemos en esta noche entenderlos un poquitito cómo se sentirían, porque estamos mojados algunos de nosotros por la lluvia. Y es de noche. Y qué feo es cuando estamos mojados. Yo me estoy secando todavía. Me agarró el peor aguacero recién. Pero dice que ellos no podían sacar los peces del mar, los peces de tantos que eran los peces que habían sacado. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Lo que ellos no podían ver con sus ojos físicos, los ojos de su alma, de haber estado con el Señor esos 3 años y medio, a los 100 metros de distancia lo podían reconocer. Es el Señor, está de vuelta haciendo lo mismo que hizo la otra vez. ¿Te acordás cuando allá, nosotros diríamos en Lucas 5, ¿te acordás cuando la primera pesca milagrosa, mirá de vuelta, echó a la mano derecha? ¿Por qué a la mano derecha? Y si toda la noche no sacamos nada. Y mirá la cantidad de peces que tenemos ahora. Juan lo reconoce. Juan amaba al Señor, se sentía amado por el Señor. Juan no lo había negado al Señor como Pedro. De la misma manera. Por lo menos lo abandonó al Señor como los demás. Pero no había sido no se había mostrado así envalentonado. No, yo me la banco, yo no te voy a negar. Yo soy muy valiente. Y era valiente Pedro, ¿eh? Porque sacar la espada, como vimos en la oreja de Malco, en la curación de la oreja de Malco el domingo pasado, sacar la espada frente a un batallón de soldados romanos y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, que en realidad le quería partir la cabeza al medio, pero como no sabía manejar la espada, el otro se habrá atajado y le cortó la oreja. Había que ser valiente. Pero Pedro estaba mal apoyado, se estaba apoyando en sí mismo. Y la lección que Pedro tenía que aprender es que no tenía que apoyarse en sí mismo, que tenía que abandonarse completamente en la mano del Señor. Y ahí viene la diferencia. Porque el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué dice acá? Simón Pedro se puso la ropa y se echó al mar. Yo les pregunto, cuando ustedes se quieren tirar al mar para nadar, ¿Cómo lo hacen? ¿Con ropa o con malla? Con malla. ¿Por qué? Porque, bueno, no te vas a poner con ropa. Pero ponele que vos tuvieras que rescatar a un familiar que está en el mar. Y tuvieras tiempo, ¿no? Tuvieras que entrar al mar a buscar algo. ¿Cómo se nada más fácil? ¿Con ropa o sin ropa? Sin ropa, por supuesto. Ahora, Pedro estaba en paños menores, seguramente, pescando toda la noche. Cuando ve que es el Señor, se pone la ropa y se tira al mar. Con la misma impulsividad de siempre, con la alegría de que era el Señor, pero se pone la ropa por respeto al Señor. Tal era el respeto que le tenían al Señor. Tal es el respeto que le debemos al Señor. Tal es el cuidado que nosotros tenemos que tener hacia el Señor. Era el Señor que había estado con ellos, era su amigo, era aquel a cuyo pecho Juan se apoyaba. Pero es Dios. Y Pedro se viste y se echa a nadar. ¿Cómo voy a ir desnudo? Si es el Señor. Aquel Simón Pedro que no tuvo miedo de 600 soldados romanos, no se quería presentar desnudo delante del Señor. Y los otros discípulos, versículo 8, vinieron con la barca arrastrando la red de peces que no distaban, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, que son 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un fueguito, un asadito, y un pez encima de ellas y pan. Vimos que pasaron la noche, vimos que el Señor se hizo presente y ahora vemos la provisión del Señor. La provisión del Señor. El Señor los estaba esperando con un desayuno. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Y esto es como cuando un padre va a pescar con su hijo pequeño, y el papá le puso el anzuelo, lo encarnó. Bueno, y el hijo se distrajo y vio que el padre vio que picaba, trajo todo y cuando faltaba nada más levantar del agua, le puso la caña en las manos, lo sacó del agua, el hijo se sorprendió. Y el papá le dice, vamos a comer lo que pescaste. El Señor les dice, traigan de los peces que acabáis de pescar. Ellos lo habían pescado. ¿Qué le parece a usted? El Señor se los había dado. Fue de alguna manera como que los peces que toda la noche no se podían acercar al barco, de repente alguna fuerza los atraía invisible hacia ese barco. Pero no a cualquier parte del barco, a la derecha del barco. Subió Simón Pedro, versículo 11, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. No sabemos por qué el número 153. Se han propuesto un montón de teorías, pero lo importante es que eran 153 grandes peces. Y la red no se rompió. Tanto le llamó la atención a Juan que lo escribió. Juan escribe el Evangelio de Juan 50 por lo menos años después de este suceso. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, Pedro ya hacía casi 30 años que había muerto crucificado. Juan fue el último en morir de los apóstoles. Y recordaba en su mente anciana aquel día cuando no podían levantar la red y cuando la pudieron sacar a la tierra, la arrastraron 153 grandes peces y la red no se había roto. Y otra maravilla es que el poder de Dios, que es la P que tenemos que ver, el poder de Dios hizo este milagro, el poder del Señor Jesucristo, y dice que salieron 153 peces. Aquel que ha pescado con red sabe que cuando uno echa la red al mar y saca, ¿qué saca? saca de todo. Y saca muchos pececitos chiquitos. En el mar de Galilea, a nivel consumo, se sacaban tres tipos de peces. Uno chiquitito, uno mediano y uno grande. El chiquitito como una sardinita, el que tenía el chiquito que le dio los cinco panes y los dos peces que tenía el muchachito al Señor. Y después estaban estos peces grandes. 153 peces grandes. Nada más que eso. Era, pero estadísticamente, súper improbable, imposible, que hubieran estado toda la noche, no hubieran sacado nada, tiran de la derecha, sacan semejante cantidad y de una sola especie. El Señor les estaba hablando clarito: yo soy Dios, yo pasé por la cruz, resucité, estoy vivo y sigo siendo el mismo. Y tengo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo está aquí en esta noche. El Señor Jesús está aquí, quiere sanar tu corazón. Quiere sanar mi corazón. Les dijo Jesús... Es más, perdón, quiero. ¿Recuerdan la parábola, cuando vimos las parábolas de... la parábola de la red, creo que la dio Daniel. Dice que el Evangelio es como una red que echada en el mar trae de todo tipo de peces, ¿no? Y acá salió solamente un tipo, 153 peces grandes. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Lo que dije antes, lo reconocían que era el Señor. Pero había algo diferente en él. Ese dolor de la vida terrenal, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, lo despreciamos, lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Pedro después en su epístola. Su rostro era diferente. Había pasado la amargura de la muerte. Era el mismo Señor, pero con un rostro que no expresaba el sufrimiento de una vida en un mundo caído. Que para nosotros es difícil, cuanto más para el Señor que no tenía pecado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, fíjense cómo lo llama Simón, Simón. ¿Se acuerdan qué dije? Cuando Pedro metía la pata, el Señor lo llamaba Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y acá la pregunta puede verse de dos maneras. La primera es: ¿me amas más que a estos pescados? ¿Me amas más a mí que a esa profesión que tanto amás? ¿Que cuando tenés un rato libre te querés dedicar a eso? Cada uno de nosotros tenemos cosas que nos gustan. A algunos nos gusta el fútbol, a otros pescar, a otros les gusta cocinar, leer. Pero todos tenemos algo que aun cuando estamos tristes nos gustaría hacer, porque nos trae placer. A Pedro le gustaba pescar. Por eso cuando el Señor no lo veían, no estaba ya con ellos, estaban esperando que se manifieste. ¿Qué hizo? Voy a pescar. Él dijo: voy a pescar. Pero como era el líder es así, tiene un liderazgo natural, lo siguen. Dice el Señor: ¿me amas más que a estos peces? Pero también, y más probablemente, ¿me amas más que los otros discípulos que estaban? ¿Por qué le pregunta eso? Porque él había dicho con sus palabras antes de renegarlo que él lo iba a seguir hasta la muerte. De alguna manera está diciendo, yo te amo más que todos estos. Yo te voy a seguir, aunque todos te negaren, dijo, ¿se acuerdan? Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Porque si todos los demás te niegan, yo no te voy a negar porque yo te quiero más. Pedro pensaba que quería al Señor más que los demás. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Me gusta más cómo lo dice la Biblia de las Américas o la NBI, porque dicen en esas versiones, ¿me amas más que esto? Pregunta el Señor. Y Pedro le responde, Señor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y está bien traducido de esa manera porque son dos verbos diferentes. El primer amar, el que la pregunta del Señor, y ahora estamos viendo las preguntas del Señor, vimos la se pasaron la noche, vimos la presencia del Señor, la provisión del Señor, las preguntas del Señor. Dice que esa primera palabra amas es ágape. Es un amor incondicional. Es el amor que el Señor nos tiene. Pero, Señor, tú sabes que te quiero, es fileo. Es el amor que nos tenemos de los parientes, es el amor humano. El otro es el amor que solo Dios puede derramar en nuestro corazón. Por eso los hermanos nos podemos amar con un amor ágape, que es un amor que está dispuesto a sacrificarse uno en bien del otro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ágape, mí, ¿me amas? Con un amor ágape. Y a Pedro ya no le daba la cara, porque lo había negado 3 veces. Y le dice, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderitos. Una versión dice, mis corderitos, mis ovejitas. Las ovejas recién nacidas, los creyentes nuevitos que necesitan pastoreo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con el mismo verbo, ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y tenemos otra P, pastorea. Esto no es solo para los pastores, es para todos nosotros. Pastorea. Todos tenés que pastorear en tu hogar, hombre, mujer, a tus hijos, hermanito mayor, a tu hermanito menor. Le dijo la tercera vez, Simón, escuchen bien, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahí cambia. Ya no le pregunta, me ágape. La tercera vez le pregunta, fileo. El Señor le pregunta, Pedro, ¿me amás? Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez, Pedro, ¿me amás? Señor, tú sabes que te quiero. Pero llega la tercera vez y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me querés? Y ahora entendemos por qué se puso triste Pedro, ¿no? ¿Lo entendés? ¿Lo entienden? ¿Sí? Háganme así, sí, sí. Sí. Y no, sí, no. Pero no se me queden así, porque entonces no sé si... ¿Sí o no? ¿Se entiende? Estaban escuchando y te distrajeron. Va de vuelta. La primera vez le pregunta, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez, ¿me querés? Ya no estaba preguntándole si lo amaba, estaba preguntando si lo quería. Entonces Pedro, que ya venía medio knockout, se encuentra con un tren de frente, ¿no? Pues el Señor le dice, ya no cuestiona el Señor siquiera si lo amaba. Le está cuestionando, pero en realidad el Señor sabía todas las cosas. ¿Las preguntas para quién eran? Para Pedro, exacto. Cuando el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿A quién es el que el salmista le está diciendo, David le está diciendo, Señor, analízame? Si el Señor acaba de decir que el Señor es omnisciente, que aún no está su palabra en su boca y Él la sabe toda. Está diciendo, Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo. Pedro se entristeció, obvio, se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Yo toda la vida, sin saber esto, pensé que, claro, hubiera sido motivo de tristeza también que le pregunte la tercera vez, ¿me amás? Pero no le estaba preguntando la tercera vez, ¿me amás? Le estaba diciendo, ¿me querés? Estaba usando su misma respuesta, ¿me querés? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Fíjense que la respuesta cambia también. Ya la respuesta de Pedro no es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora es, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fue el golpe de nocaut. El ego de Pedro estaba tendido en el piso. Ya no le quedó resto. Aquel campeón de peso pesado que se llevaba el mundo por delante mordió la lona. Y su orgullo aniquilado. Señor, tú sabes todas las cosas. Bien, Pedro, ahora puedo trabajar con vos. Bien, Pedro, acá quería llegar. Bien, Aníbal, acá quería llegar. Ahora sí vamos a hablar. De cierto te digo, y el Señor le empieza a decir otras cosas, pero el Señor le estaba haciendo ver a Pedro que él tenía que negar su ego, su autoconsideración, el valor que se daba a sí mismo, el orgullo. Eso de llevarse el mundo por delante. Y tenía que decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben? ¿Les puedo decir una cosa, un secreto? No se lo digas al que tenés al lado. Yo predico la palabra. ¿Sabes cuáles son los mejores mensajes? El día que estoy mal, que estoy peor, y le digo, Señor, no soy nada. El día que me considero más indigno e incapaz. El día que digo, Señor, no merezco estar acá. Que pase otro. Porque entonces me abandono en las manos del Señor y es el Señor el que habla. Y lo mismo quiere hacer el Señor en tu vida, sea lo que hagas, prediques, cortes tela, cocines, laves tu casa, le enseñes a tus hijos, estés en el audio de la iglesia o dirijas la alabanza. Hagas lo que hagas, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y pasamos a la P de profecía. El Señor le dice, de cierto te digo, cuando eras joven, más joven te ceñías, como se acababa de ceñir, de vestir, ya no era joven Pedro, ya estaba casado, pero cuando era joven, le dice, vos te ceñías, ibas a donde vos querías. ¿Eh? Los chicos son así. ¿Eh? Son jovencitos, ya tienen cierta independencia. Chao, mamá, ¿me voy? ¿A dónde vas? A la casa de fulanito. Se casan el pullover, se van. Se visten solos, se van. ¿No? Pedro estaba casado. Cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro le está diciendo al Señor de alguna manera, mira Pedro, cuando vos eras joven, te vestías y hacías lo que vos querías. Todavía lo haces, porque todavía sos joven. Pero va a llegar un momento, no le dijo cuándo el Señor, sabemos que fue más o menos 30 años después, por allá por el año 65, en que Pedro extendió las manos como el Señor. Y otro lo ciñó y fue a la cruz como el Señor. Dice la historia de la iglesia, no la Biblia, sino la historia de los padres de la iglesia, que Pedro fue obligado a ver cómo primero crucificaban a su esposa. Y cuando iba a pasar para crucificar, a ser crucificada la esposa, Pedro le dijo, acordate del Señor. Luego le tocó el turno a él y cuando iba a ser crucificado, él dijo, yo no soy digno de morir como el Señor. Y pidió que lo crucificaran boca abajo, o sea, con la cabeza para abajo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Juan escribió esto casi 30 años después de que Pedro había sido crucificado. A ese viejito Juan, discípulo amado, un muchachito en la época del Señor Jesús, ya viejito, todavía le palpitaba el corazón recordando que él le había dicho a Pedro estas palabras. Y ya eran de cosas del pasado, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Y Juan se había enterado ya que había muerto Pedro, cómo murió Pedro y todo esto que les acabo de decir. Y el Señor le dice, sígueme. Y a mí y a vos nos dice esta noche, sígueme. ¿Cómo te sigo, Señor? Pastorea mis ovejas. Cuida de tus hermanos. Ejerce tus dones. Pero Señor, yo tengo cada caída. Vení, vení. Confesá tus pecados. Arrepentite. Dejá a un lado tu ego. Humillate. Y yo te voy a exaltar. Dejá todas esas cosas de, que a vos te gustan, pero que te separan del Señor. Dejá todas esas cosas que a vos te apasionan, pero que te sacan el tiempo que tenés que tener con el Señor, donde podés conversar con el Señor, donde el Señor te mira y ya te traspasó con su mirada. Y eso lo hace por medio de su palabra. Cuando vos lees la Biblia y yo leo la Biblia, el Señor me habla y me traspasa porque es una espada aguda de dos filos que penetra y discierne y separa las coyunturas, los tuétanos y lo que vos y yo no vemos con nuestros ojos humanos. Dios, por medio de su palabra, hace esa operación precisa, esa cirugía de alta precisión y llega al fondo de tu corazón y te muestra cosas que tenés que cambiar y pecados de los que tenés que arrepentirte que todavía no te habías dado cuenta. Pedro se había llorado amargamente, pero todavía su corazón no había tocado fondo y el Señor lo llevó allí. Mientras lo estaba restaurando, lo estaba humillando. Mientras lo estaba poniendo de vuelta en el camino, le estaba sacando el ego. Chao, ego. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Versículo 20, terminando, volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Se nota que en la conversación el Señor se habrá levantado y empezó a caminar con Pedro aparte para seguir hablando. Y Juan no quiso ser indiscreto, les seguía, pero no se metió en el medio. Les seguía. Pedro se da vuelta y lo ve que viene Juan. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, Juan, el apóstol Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? La preocupación de Pedro. Está preocupado por su hermano, su consiervo. ¿Y qué de este? Pedro no dijo, ah, qué bien, yo voy a ser pastor de ovejas. Acá estoy yo. Se preocupó por su amigo. ¿Y qué de este? ¿Para él qué hay? ¿Qué ministerio le vas a dar a mi hermano, Señor? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, dijo Caín. ¿Y qué de este? ¿Qué de mi hermano Juan? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor no es que le respondió en forma descortés, pero el Señor le estaba enseñando que él tenía que pensar en lo que Dios le había mandado hacer a él. A veces nosotros estamos también muy pendientes de lo que hace el otro, deja de hacer el otro, y no estamos pendientes de lo que nosotros mismos el Señor nos mandó a hacer. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Juan se encarga de aclarar bien este asunto en su evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Vemos la providencia del Señor. El Señor no tiene los mismos caminos para todos sus hijos. Conocemos hermanos fieles que han partido a la presencia del Señor en la juventud. Otros que mueren en la vejez, llenos de días, rodeados de sus nietos, sus bisnietos, en sus plenas facultades mentales. Otros que mueren con su mente deteriorada. Otros que mueren con su mente perfecta, pero tendidos en una cama sin poder levantarse. Unos que mueren en la flor de la vida y dejan hijos. No sabemos qué es lo que Dios nos tiene preparado. La providencia del Señor. Siempre lo que Él nos tenga preparado es lo mejor. Pero es necesario y personal que en esta noche vos te encuentres con el Señor. Allí donde estás, hables con el Señor. Y pongas tu vida en la mano del Señor. Para confesar pecados, para humillarte como hizo Pedro, para decirte: Señor, yo te amo. Yo estoy cumpliendo con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto que hay que para pedirle perdón al Señor? ¿Cuánto yo que tengo que pedirle perdón esta noche al Señor? Si estuviera sentado, ya lo estoy haciendo por dentro, ¿no? Pero si yo estoy sentado ahí, en este momento estaría pidiendo perdón. Señor, perdóname. Señor, perdóname, abrime mis ojos si estoy en mi soberbia todavía. Y si todavía no te encontraste con el Señor Jesucristo, hemos hablado hoy de un Señor que está vivo, que venció la muerte y que se preocupa por sus hijos y quiere darte vida en abundancia. No cualquier vida. Vida en abundancia si te arrepentís de tus pecados y vas a los pies de Él como Señor y Salvador, clamando por salvación. Él pagó en la cruz el precio de nuestros pecados para poder darnos salvación y vida eterna. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por humillarnos en esta noche, Señor, pero con amor. Siento, Señor, que de alguna manera hemos sido humillados como Pedro, pero también, Señor, sentimos tu amor, porque es una humillación que es como una caricia, Señor, para que nos acerquemos más a vos y estemos como Juan, con el pecho pegado a tu pecho, nuestro corazón, nuestros oídos escuchando tu corazón. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos uses para pastorear, para alimentar, para dar de comer a nuestros hermanos. Dar de comer por medio de tu palabra, Señor. ¿Y por qué no también la ayuda material cuando es necesario? Una palabra de consuelo, porque tú eres un Dios que restaura. Señor, gracias. Restáurame, Señor. Perdóname. Y a mis hermanos, a los que en este momento están pidiéndote perdón, a todos los que necesitamos restauración, restáuranos. Ponnos en tus caminos, en tus labranzas, Señor, a pastorear a tus ovejas. Y por aquellos, Señor, que no son tuyos, Señor, que vengan a ti humillados en esta noche. Porque hemos hablado de un Señor de amor, que aún que Pedro le negó tres veces lo llevó a confrontar, a analizar su corazón, para que se arrepintiera, para que se humillara. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.